Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante la semana. Conmigo el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté gozando de la compañía de sus seres amados. Como usted ha visto en las conversaciones de la semana, nosotros hemos estado ya abriendo la palabra de Dios y vamos a descubrir los preciosos proverbios que tiene justamente este libro que lleva ese nombre, el libro de los Proverbios, escrito por un hombre muy inteligente, pero no porque él era inteligente, sino porque en algún momento se humilló ante Dios y lo único que pidió fue inteligencia para dirigir a un pueblo como el que tenía delante, y Dios se le entregó muchas cosas más, pero le entregó esta sabiduría, y él ha vertido estas parábolas, estos proverbios, en un libro que lo vamos de alguna manera acercarnos a él, a qué nos va a enseñar durante todos estos tres meses de, voy a decir, enero, febrero y marzo. Los proverbios, ¿no es cierto?, en la Biblia se ven como parábolas, a veces como dichos, como refranes, como discursos, incluso como poemas, por lo menos poemas de como odas, poemas didácticos, y poemas formados por frases cortas, como es justamente el libro que nosotros vamos a abrir en este momento. Es un libro que tiene un tema muy muy puntual, está allí en el capítulo 1, versículo 7, se describe efectivamente cuál es la verdadera sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 1:7 en lo que vamos a conversar? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es como decir, es el comienzo de la sabiduría, se inicia allí, ¿no es cierto?, en el respeto hacia Dios, en el temor, no de miedo, sino de saber que es un Dios tan grande, tan misericordioso, que es dueño del universo entero, que Él ha creado todas las cosas, pero que se ha dignado a venir a mostrarnos cómo es su amor y dar su vida incluso por nosotros para salvarnos. ¿Sabes? Hay un pensamiento que me gusta mucho, que habla sobre el estudio, porque la verdad es que la sabiduría nosotros podemos adquirirla mediante el estudio de la palabra de Dios. Es Dios el que da la sabiduría. Y este pensamiento dice, no hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las Sagradas Escrituras. Ningún libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades, como las grandes y ennoblecedores verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. Gran verdad. Claro, es una gran verdad, porque cuando uno mira a Dios, a Jehová, ¿no es cierto?, que se presenta, no es el libro un libro de teología, de doctrina, sino un libro de conocimientos, de que nos va a enseñar muchos conceptos maravillosos, pero está presente Dios, que es el principio de la sabiduría, por eso que inicia así este libro, y justamente el nombre del libro lleva está de acuerdo a los primeros textos que él menciona, dice los proverbios de Salomón lleva ese nombre. Ahora, si uno analiza este concepto del principio de la sabiduría, esta sabiduría se refiere efectivamente a la cantidad de ideas que se pueden abarcar cuando habla uno de sabiduría, ¿no es cierto? Por ejemplo, de pericia, de técnica, de talento, de sagacidad, de sabiduría terrenal, de sabiduría práctica, de sabiduría piadosa. Noten ustedes los grandes conceptos que pueden abarcar este concepto de sabiduría. Por eso que tenemos que hacer que decir puntualmente que ese principio está en Dios, porque Él tiene todas estas cosas, Él las ha entregado. Y uno tiene que entender que si Dios es el Creador, ¿cómo no nos va a conocer y cómo no nos va a mostrar cómo andar en esta vida? Porque Él nos hizo, Él nos formó, Él sabe cómo actuamos, cómo podemos vivir más tranquilamente. Incluso, quizás saltando un poquito, hay una idea que nosotros deberíamos estudiar la fisiología del ser humano. ¿Cómo fisiológicamente actuamos? ¿Cómo funcionamos? Y yo sé que los médicos han logrado muchos avances en ese sentido, y algunos que tienen un acercamiento a Dios dan gracias a Dios por la formación tan perfecta del ser humano. Así es. Bueno, tenemos que decir que, lo dijimos durante la semana, que la sabiduría debemos distinguirla del conocimiento, porque uno puede tener mucho conocimiento, saber mucho de algo, pero no tener sabiduría, porque la sabiduría es la aplicación del conocimiento. No todos tienen esa facultad de poder aplicar a la vida diaria. Además, tenemos que decir que la sabiduría atañe al carácter y a la conducta, en tanto que la ciencia se refiere principalmente a la cultura intelectual. La sabiduría es la facultad que permite aplicar los hechos en la vida práctica. Por eso tenemos que decir que también que el que tiene verdadera sabiduría refleja los requerimientos de Dios en cada pensamiento y acto. Fíjate que cuando el sabio habla de este principio, ¿no es cierto?, también puede traducirse esta expresión como el comienzo de un conocimiento. Y cuando tú dices estoy aprendiendo algo, se empieza a abrir una gama y un espectro de sabiduría y conocimiento que es inalcanzable, porque Dios es así. Es como cuando uno sube un cerro y dice, mira, llegué a la cima, y cuando llega arriba se da cuenta que realmente para allá está lleno de cerros. Aquí la cordillera de los Andes ha pasado, yo he subido alguno. Bueno, cuando eres joven he subido algunos de estos volcanes maravillosos, puntualmente Chillán, y uno tiene una visión maravillosa de lo que es el mundo, una visión diferente, claro que sí. Pero se da cuenta que ha alcanzado recién una etapa y hay otras etapas que alcanzar. Es lo mismo cuando uno se acerca a esta sabiduría de Dios, comienza a investigarla. No sé cuántas veces tú has leído, no repetido, sino has leído Juan 3:16, y sigues encontrando vetas maravillosas de conocimiento de Dios, cómo se abren a la vista de uno, porque Dios le da por medio del Espíritu Santo esa inteligencia, claro, de conocer. Que sí. El que estudia las Escrituras con ahínco y oración obtendrá una clara comprensión y un sano juicio, como si al volverse a Dios hubiera alcanzado un plano más elevado de inteligencia. Es interesante. La Biblia siempre nos va a llevar de altura en altura. Siempre vamos a ir avanzando y vamos a ir creciendo espiritualmente. Yo creo que aquellos que no les gusta la Escritura es porque no la han leído, no han disfrutado solamente por eso el gran conocimiento y sabiduría que tienen. Uno podría preguntarse, cuando abre este libro, cuál es la verdadera educación, porque hacia allá está apuntando, ¿no es cierto?, hacia esa sabiduría que Dios entrega. Justamente allí en Proverbios 1:8 comienza a describir esta instrucción que se debería tener como verdadera educación. Y yo creo que tenemos que hacer la diferencia entre instrucción o conocimiento y educación, porque educación va más allá del mero conocimiento. Y fíjate, las Sagradas Escrituras nos hablan que la verdadera educación comienza en el hogar, comienza con los padres. Ahí en Proverbios capítulo 1, versos 8 en adelante, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Tenemos que tener bien en claro de que la verdadera educación es una responsabilidad de los padres. No pueden delegarla. A veces los padres pretenden que el colegio le entregue la educación. No, el colegio entrega instrucción generalmente, pero no se preocupan mucho de la educación, porque la educación es parte de la familia, de los padres. Los padres deben señalar a sus hijos la dirección correcta. Quizá aquí el sabio está dirigiéndose así como a sus alumnos, ¿no? Porque habla, hijo mío, muy cercano a ellos, no desprecies esto que te estoy dando, este consejo, porque va a servirte para que seas un hombre de bien, un hombre que goces la alegría de vivir, porque a veces tenemos tanto y no gozamos eso que Dios nos ha entregado. Y él agrega estos adornos de gracia, ¿no es cierto? El adorno es el concepto este de, quizá decirlo de otra manera, esta voluntad que Dios nos puede dar para elegir una buena educación, uh-huh, un buen conocimiento, un buen estatus dentro de los márgenes de los estatutos que Dios ha puesto. Fíjate que no atarse con cadenas que al final lo llevan a ser un desdichado en la correcto vida. Correcto. En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. En el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. Allí está su primera escuela, Allí, con sus padres, como maestros, debe aprender las lecciones que han de guiarlo a través de la vida. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Si no se instruye correctamente al niño en el hogar, Satanás lo educará con instrumentos elegidos por él. Bueno, es una realidad eso. Él menciona acá, fíjate, en los versículos, capítulo 1, versículo 10, dice: no consientas esta voluntad soberana que debe tener el ser humano, ¿no es cierto? A veces lo lleva a consentir algunas cosas que son no correctas. Incluso tú sabes que estamos tan bien protegidos si nosotros no consentimos, no abrimos nuestra mente a que los demonios puedan actuar en nuestra vida. Pero cuando abrimos esa puerta es muy difícil cerrarla después, porque ya quedan adentro, ¿no es cierto?, las malas intenciones, los malos deseos. Y Dios puede hacer un cambio. Por eso es que la advertencia para esta verdadera educación es que cuando aparezcan este tipo de situaciones que nos llevan a actuar mal, a mirar cosas incorrectas, podamos tener la capacidad, ¿no es cierto?, que Dios la otorga para no actuar de acuerdo a esas insinuaciones que a veces nos hacen nuestros amigos, a veces, entre comillas, que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Y por eso los jóvenes. Lo comentábamos durante la semana, en que los padres son los encargados de librar a los hijos de la mala influencia de los amigos. Dice, fíjate, Proverbios 1:15, hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal. Oye, qué tremendo es la influencia que tienen los grupos, ¿eh? En cierta edad, cuando los jóvenes ya se sienten identificados y quieren pertenecer a un grupo, son capaces de hacer cualquier cosa para ser aceptados por el grupo. Incluso cosas que ellos saben que está mal y que no corresponde, solamente por ser aceptados por el grupo son capaces de hacerlo. Ahora, él incluso, tú leías adelante que hay que apartarse de este concepto del mal, pero él habla incluso para derramar sangre. O sea, te fijas que va a un concepto muy, muy, muy peligroso, porque a eso se puede llegar. Exactamente. Ahora, lamentablemente, tú tienes ahora que hay unos videojuegos que insinúan a la destrucción, al crimen, la violencia, totalmente violentos. Muy fuerte. Y algunas noticias que hemos sabido, ¿no es cierto?, de personas que justamente han hecho este tipo de crímenes o derramando sangre, se les ha encontrado que efectivamente su vida ha estado detrás de estos juegos y han practicado este tipo de cosas. O sea, Satanás tiene muchas posibilidades que nosotros nos podamos desviar, y si no estamos tomados de la mano de Dios, en realidad no sé dónde vamos a llegar, porque es muy peligroso. La vida hoy día, el joven especialmente está expuesto a caminos equivocados. Por eso es que el sabio dice: hijo mío, no andes en caminos con ellos, aparta tu pie de tus veredas. Y si tú no puedes, por alguna razón, bueno, recurre a Dios para que lo puedas hacer, porque Él tiene la capacidad de ayudarte, solo que tú tienes que pedírselo. Y fíjate lo que dice Proverbios 1:20-21, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Sencillamente porque vemos que no son muchos los que optan por la verdadera sabiduría. Hay muchos distractores, lo comentábamos durante la semana, hay muchos distractores, hay mucho que ver y escuchar. Y tú ves ahora, la gente anda viendo y escuchando, aun cuando anda en la calle. Claro, lamentablemente la tecnología nos ha llevado a... Yo creo que tiene un propósito detrás que ya había sido trabajado, pero nos ha llevado a desvirtuar realmente lo que significa incluso la comunicación entre las personas, porque nuestra comunicación a veces está dada ya sea por un teléfono o por un video, lo que sea, pero no personalmente. Un mensaje de texto. Las intenciones que aparecen detrás de las palabras no están expuestas allí, lamentablemente. Pero aquí habla que hay un resultado cuando uno rechaza este tipo de cosas. El sabio nos dice: ¿hasta cuándo, simples, amarás la simpleza y los burladores? Volveos a mi reprensión, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, entendí mi mano y no hubo quien entendiese. O sea, la llamada o el llamado que hace es ir hacia la verdadera sabiduría. Hemos hablado un poquito acerca de lo que es la verdadera sabiduría, ¿no es cierto?, dónde se encuentra, pero esta sabiduría también da algunos beneficios, y que uno al descubrirlos va a ansiar tener esta verdadera sabiduría. Proverbios 2, capítulo 2, ya entramos en conversación, 2:1, dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si, y aquí comienza una serie de condicionalidades, ¿no es cierto?, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, diréis tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová. Recuerda usted que eso ya lo habíamos mencionado en el capítulo 1, versículo 7, que la verdadera sabiduría es el temor de Jehová. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Qué extraordinario saber o encontrar el conocimiento de Dios, que es la base, ¿no es cierto?, de toda sabiduría. ¿Y qué es lo que dice después? Dice: porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Oye, pero fíjate aquí, comienza diciendo que lo primero que habla, si recibieres mis palabras, claro, tenemos que empezar por ahí, y luego dice, y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Todo esto tiene relación con la palabra de Dios, con las enseñanzas de Dios, con la comunión con Dios. Entonces, si nosotros hacemos eso, luego vienen las consecuencias, porque si hacemos todo esto, si inclinamos el corazón a la prudencia, si clamamos a la inteligencia y a la prudencia, damos la voz, si como a la plata la buscamos y la escudriñamos como a tesoro, ¿qué? La palabra de Dios, la sabiduría. La sabiduría y la palabra de Dios podríamos decir que son una sola. Muchas veces nos encontramos con jóvenes que han desviado su camino justamente por no aceptar la sabiduría y el consejo divino. Pero Dios también tiene salida para ellos, aunque lo que les ha pasado muchas veces trae consecuencias. Incluso el sabio dice que hay consecuencias aquí, porque Dios provee la sabiduría a los rectos, escudo a los que andan y caminan rectamente, el que guarda sus veredas del juicio, ¿no es cierto?, y preserva el camino de los santos. Entonces entenderá justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entra en tu corazón realmente. Eso es lo que está diciendo el salmista, pero también advierte que puede traer algunas consecuencias funestas si tú te desvías. Y a veces lo que sembramos, cosechamos. Así es. Pero aún así Dios tiene salidas para quienes nos hemos en algún momento desviado. Y de hecho, uno tiene que reconocer que Dios ha obrado misericordiosamente en nuestras vidas, y quizás de cuántas cosas nos ha librado, no quizás, sino nos ha librado de muchas cosas, justamente porque nos ha puesto en nuestra mente, nuestro sentido, ¿sabes?, la responsabilidad de ser hijos de Dios. Estaba recordando el caso, en una oportunidad un jovencito de unos 13 años más o menos, fue a la iglesia a conversar conmigo. Él dijo con mucha seguridad y no sé cómo tacharlo, pero que él era ateo. Y parece que fue con la intención de volverme ateo a mí también, porque él tenía argumentos como para decir de que Dios no existía, que él creía solamente en la ciencia y que Dios no existe. La verdad es que no se podía discutir con él, no se podía conversar con él, porque los argumentos que tenía, claro, había leído algunas cosas y con eso, de eso se basaba, pero muy difícil, porque si alguien no conoce las Sagradas Escrituras, uno no puede citar las Sagradas Escrituras. Ahora, recordemos que nosotros nos basamos en la Biblia para nuestra creencia, todo gira en torno a las Sagradas Escrituras. Entonces, conversar con alguien que no cree en la Biblia, la verdad es que es un diálogo de sordos. Entonces, pero como vemos, hay algunas personas que leen algo y de eso se basan, pero nunca se han tomado la molestia de darle una miradita a la Biblia, lo que la Biblia dice. Y a lo mejor si lo hicieran, encontrarían la verdadera sabiduría. Yo creo que la experiencia de cada uno puede ayudar para actuar frente a personas que no creen en la Biblia, porque está bien, no creen en el libro, pero mira lo que soy, lo que he sido, lo que he logrado en mi vida gracias al conocimiento de Dios. Incluso hay muchos relatos que hablan de personas ignorantes que han sido pasadas a llevar porque creen en la Biblia, leen la Biblia, pero un día han tenido que las personas reconocer que en ella realmente hay sabiduría, cuando justamente tienen que actuar, y ese actuar se los permite a Dios, porque dice que somos bienaventurados. El capítulo 3, cuando habla acerca de estas bienaventuranzas, voy a decirlo así, dice: bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. El sabio está diciendo que hay que buscarla tanto, porque incluso él menciona que está en las calles, dice, grita, se está presente, la sabiduría está al alcance de nosotros, y hoy día la tenemos con mucho más accesibilidad, ¿no es cierto? Tener una Biblia, la internet, que a veces hace tanto daño, también tiene tanto material como para estudiar la palabra de Dios y tener la Biblia así abierta cuando uno quiere. Porque su ganancia, dice él, es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Incluso menciona las piedras preciosas, y es un hombre que conocía la plata, conocía el oro, conocía las piedras preciosas, su reino estaba lleno de esas cosas, no solamente fue sabio, sino muy rico. Es el periodo más esplendoroso de Israel, mientras estuvo Salomón con ellos. Bueno, pero lamentablemente él también desvió, por eso da estas recomendaciones tan sentidas a la persona, a los jóvenes especialmente, para que seamos sabios. Porque incluso él dice: largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. O sea, abarca todo lo que se necesita, pero primero busque la bienaventuranza de la sabiduría divina, y va a encontrar estas cosas como regalos de Dios. Porque lógicamente va a actuar una persona correctamente, con equidad, con justicia, cuando tiene el temor de Jehová. Fíjate, por otro lado, nos advierte lo que sucede cuando nosotros le damos la espalda justamente a la sabiduría, al conocimiento de Dios. En Proverbios 2, 13 y 17 dice que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Y el verso 17 dice: la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Está refiriéndose a ese momento en que uno hizo un pacto muy sentido con quien era su esposa, ¿no es cierto? Sí. Ahora, da bendición el ser así realmente, y si sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas de paz. Hace mención a este, el árbol de la vida, dice: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Recuerde Proverbios capítulo 1, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será a tu cabeza y collares a tu cuello. Piénselo. Bueno, ha sido grato estar en este nuevo comienzo de Proverbios. Los invitamos para que usted siga con nosotros la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga, un cariñoso abrazo para usted, y nuestro mejor deseo, que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Será hasta la próxima.